te vas dejando este silencio, y solo en ti puedo pensar. Y este cuarto lleno de momentos me hace alucinar. Y es que toda tú eres mi deseo. Soy adicto, pierdo la razón. Me acaricia y duele tu recuerdo. Todo fue un estúpido error. No te esta noche yo iré por ti, porque no me basta tu recuerdo. Aunque me niegues, no me voy a rendir. Es que toda tú eres mi deseo. Soy adicto, pierdo la razón. Me acaricia y duele tu recuerdo. Todo fue un estúpido error. Te llevas todo lo que quiero. Si te vas a marchar, no dejes atrás las cicatrices de tus besos. Así.